Para Estados Unidos con la banda Los Creed. Los Creed fue una banda estadounidense de rock popular a fines de la década de los 60 y comienzos de los 70. Considerada una de las mejores bandas de la historia, es una de las más populares e influyentes. El estilo musical de Creedence combinó el rock and roll con otros géneros tales como el blues, el gospel, country y el swamp rock. La denominación genérica Roots Rock se refiere a la música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana. No existía en la época en que se formó Creedence, pero hoy en día sería perfectamente aplicable a su estética. Ahora escuchamos de esta gran banda con la que uno que ya tiene unos años más de lo que es el medio siglo, escuchamos que uno se crió con estas canciones. Realmente una banda que me encanta. Banda, vamos a escuchar las canciones Have You Ever Seen the Rain y Green River. Vamos con esos dos temazos clásicos de Creedence Clearwater Revival. Vamos, tremenda banda Creedence. Coming for some time. tremendos temas de los Creedence. Tiene mucho country, tiene rock, tiene blues, tiene de todo. Esta banda norteamericana de Estados Unidos. Seguimos con su historia. Por su estilo de música tan peculiar, se le considera los reyes de la carretera, pues su música te lleva a imaginarte que estás conduciendo por una autopista. En sus primeros álbumes tenía un sonido bastante psicodélico y considerados como la banda precursora del grunge. Así es, así dicen, por lo menos. ¿Dónde viene la influencia de Nirvana con el grunge? A los Creedence. ¿En dónde se apoyó Nirvana? Sí. Nada más y nada menos. ¿Sabés que Kurt Cobain escuchaba Creedence? Escuchaba Creedence, capaz. Seguramente. Seguramente. John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook, todos ellos nacidos en 1945, se conocieron en los concursos superiores de secundaria en el Cerrito, pero que no es el Cerrito de la Victoria, sino el condado de Contra Costa, California, y comenzaron a tocar música bajo el nombre de The Blue Velvets. El trío sería respaldado por Tom Fogerty, el hermano mayor de John, en algunos eventos en directo y en grabaciones. Ahora escuchamos las canciones clásicas, ellas como casi la gran mayoría de este gran grupo. Vamos a escuchar las canciones Down on the Corner y Sweet Hitchhiker. Vamos a esos dos temas. Thank you. Ahí pasaban dos clásicos más de esta gran banda, Creedence. Seguimos repasando un poco la historia, resumida por supuesto, porque si tuviéramos que repasar la historia tácita de esta banda estaríamos varios y varios programas. En 1964 firmaron un contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente establecido en San Francisco, y empezó un camino de éxitos y disputas económicas. Hasta que Creedence se embarcó en una última gira por Estados Unidos en el año 1972. Luego de ello, el grupo anunciaba oficialmente la separación definitiva. Bueno, como todo, todo lo bueno tiene su fin. Y Creedence tuvo su final. De repente fue demasiado abrupto o antes de lo que se quisiera o se podría haber esperado. Nos despedimos de esta icónica banda del rock and roll con las canciones Cotton Field y Fortunate Son. Vamos y luego volvemos con la zona metal. Vamos. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. Was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields. por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. De Creedence, banda de Estados Unidos, y ahora nos vamos a la zona metal, como presentaba esa voz furiosa de metal, con la banda de black metal de Noruega, Immortal. Usted lo enloquece. No sé si me enloquece, pero la he escuchado, la conozco. ¿Le gusta esa banda? La conozco, sí, está buena. Bueno, por eso la ha traído. Es como satírico lo que estuvo aquí en Rock del Río de black metal. Exactamente, por eso la trajo aquí a su zona preferida, su zona metal. Y vamos a decir que Immortal es una banda de Noruega de black metal, como decía Fernando, fundada en 1990 por el bajista y vocalista Abbott, el batería Armageddon y los guitarristas Demonas y Jörg Tosberg en Os, cerca de la ciudad de Bergen, Noruega. Allí estaban radicados y allí formaron esta banda. Pero Immortal ha tenido varios cambios en su formación. Ahora vamos a escuchar tres temas seguidos a todo metal, black metal de Immortal. Los temas Sons of Northern Darkness, Tyrant y All Shall Fall. Vamos con esas tres canciones al hilo. Vamos. We'll be right back. Así pasaban los temas de Immortal. Seguimos con la historia de Immortal. A pesar de ser uno de los grupos más influyentes del black metal, sus integrantes han rechazado de sus comienzos clasificar su música en este género musical, pues no se consideran satánicos. En el año 2003 el conjunto anunció su separación, aunque 4 años más tarde sus integrantes volvieron a unirse. Tras una disputa legal por el nombre del conjunto, Abbath abandonó la formación para comenzar su carrera en solitario desde 2015. Immortal está integrada únicamente por Demonas y George. Ahora nos despedimos de esta zona metal, nos despedimos musicalmente del programa con la banda Immortal, con las canciones One by One y Antarctic. Vamos. Come on. Bueno, así pasaba Rock del Río, con el primer bloque con la banda de Argentina, Verdolaga. Segundo bloque pasábamos a Argentina también con Fun People. Luego pasáramos a Estados Unidos con la banda Creedence, banda, una banda icónica, gran banda, los Creedence, como todos conocen. Y en la zona metal cerrábamos con la banda de Noruega, allí de Europa, con la banda Immortal. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el programa. Recuerden que el viernes está a las 23 horas de la repetición y sábado 22 horas. Esto ha sido todo por hoy y escuchen rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río. Por Espica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río. Del Río. Rock del Río. Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Otro jueves con Rock del Río para seguir el recorrido histórico de música de las bandas de todo el mundo. Hoy arrancamos con nota incluida al líder de la banda argentina de reggae y ska, La Verdolaga, banda argentina que Gardo Cidante se comunicó con ellos y hoy es primicia en Rock del Río. Segundo bloque será para la banda argentina también. Lo tomamos el boleto otra vez para Argentina con la banda Fun People, banda de hardcore. Y el tercer bloque recordamos a la gran banda de rock Los Creedence. En la zona metal, la banda noruega Immortal. Acompaña como siempre en controles, producción y locución Dante Gardo Carlini. ¿Cómo anda? Buenas tardes y buenas noches, como siempre decimos, las buenas noches para quienes nos escuchen en las repeticiones que van los días, los viernes a las 23 horas y los sábados a las 22 horas, como decía Fernando, otra vez aquí haciendo Rock del Río en La Espica FM 90.7 de Santa Lucía, Uruguay, para todo el mundo. Esto es Rock del Río y les dejamos las vías de comunicación, como siempre, el WhatsApp 098-660-892, correo electrónico de Rock del Río, rockdelriosantalucia@gmail.com, y bueno, las redes sociales, Facebook e Instagram, también Rock del Río, nombre homónimo para las redes sociales. Esto es Rock del Río, somos Fernando y Dante Carlini, y ya empezamos a navegar por la música y su historia, y por entrevistas también, porque hoy tenemos entrevista internacional desde Argentina con el líder de la banda La Verdolaga, Tony, que nos estará contando un poco la historia de esta banda, y estaremos compartiendo algunos temas de esta banda de reggae y ska, etcétera, que combina esas fusiones y que le da alegría a la música. Fernando, ¿qué le parece? ¿Estamos en condiciones de arrancar este programa ecléctico, si los hay, porque vamos por todos los palos del rock and roll. Si una cosa se nos dice algún día, la vamos a aceptar. Y bueno, somos el programa más ecléctico de rock que puede haber y que ha habido en su historia. ¿Y qué es lo que le diga Dante? Usted se ríe, pero si ¿cómo te no gusta me voy a reír? Esto de mezclar y de pasar de todo un poco en un programa, metamos en una licuadora los dos juntos y déjese joder. Bueno, vamos a meter a la música. Metamos a la música mejor. Y no, vamos a salir ilesos. Vamos, Fernando, todo suyo los micrófonos. Arrancamos a ir presentando a la Verdolaga. Bueno, arrancamos con esta banda argentina aquí en Rock del Río, con la banda La Verdolaga. Arrancamos con su historia. La Verdolaga es un grupo del sur del Gran Buenos Aires, Argentina, que se formó a fines del 2002 como el desprendimiento de otro grupo de reggae en el cual participaban algunos de sus integrantes. Desde ese periodo a la fecha tuvo algunos cambios en su formación original, pero siempre se mantuvo el sonido reggae como base. Ahora, para saber pasado, presente y futuro, le hicimos una entrevista a su vocalista y líder, Tony, como le decíamos, líder de la banda y vocalista, también guitarrista, que nos empezaba contando lo siguiente. Escuchamos. Vamos a la nota. Hola amigos de Rock del Río, ¿cómo estás, Dante? Te saluda Tony de La Verdolaga Reggae Ska de Buenos Aires, Argentina. Precisamente somos de Lanús, este es nuestro barrio. Bueno, la formación de La Verdolaga tuvo varias, la historia de La Verdolaga nos ha llevado a tener muchísimos cambios. Hoy en la actualidad somos un power trio de reggae con muchos invitados, va rotando muchísimo, pero digamos como estable, bueno, batería Tutu, bajo Joel y guitarra y voz Tony. Esa es nuestra formación base desde hace varios años ya, y después el resto va cambiando, va y viene, como pasan las bandas, ¿no? O sea, ya tuvimos muchísimas formaciones, ¿no? Pero esa es la actual. Así pasaba parte de la primera parte de la nota con Tony, el cantante de La Verdolaga, banda argentina. Ahora escuchamos de La Verdolaga las canciones Rastamafi y TV Popular. Vamos con esos dos temas. Vamos. Deseo que todo cambie. Creo deberías amar a alguien, no mostrarte así. Todo el tiempo es amarte, desmenuzarte. Todo el tiempo en realidad no existe. No es fácil imaginar vivir sin temores. ¿Cómo será un día sin tu cómplice mirada? ¡Volar! Bueno, movernos lentos y a punto, y no disipar este sentimiento. Te agrada saber que a veces llego a Babilón. No me creo Rastaman. No violencia, no viva sobre el mundo material. Desde sueño de lo que vendrá, no me importa siendo lo bueno que ser diferente. Creo deberías amar a alguien, no estar diciendo lo bueno que ser diferente. No sé lo que quiero, no sé lo que puedo, no sé lo que debo. No te agrada saber que a veces llego a Babilón. No me quiero rastamar. Rastamar. Excelente, ahí pasaban esas temas, a puro canciones con mucha alegría, mucho ritmo, muy bailables, muy para mover un poco el esqueleto y disfrutar de la música, esa herencia que dejó Bob Marley, que se ve reflejada en estos grupos con estos estilos reggae, ska y otras mezclas. A continuación, Tony nos cuenta el recorrido de la banda. ¿Y qué se viene en el futuro próximo para La Verdolaga? Vamos a esta segunda parte de la nota con Tony. podría contarte que el recorrido que tenemos es bastante largo. Son 18 años que formamos la banda en el 2002. Y bueno, hubieron muchísimos cambios, se hicieron muchísimos discos, se ha tocado muchísimo. Y bueno, estamos presentando en la actualidad el último single, que se llama Circo Político, que es del 2020, que realmente ha cambiado un poco lo que nosotros veníamos tocando. Nosotros más que nada éramos una banda de reggae ska y ahora somos un poco más amplia, o sea, desde hace un tiempo, ¿no? Pero este disco ha salido sin ningún inconveniente con varios géneros que manejamos. Nosotros somos un grupo amplio de la corriente calculada casi 20 años. La música ha ido cambiando y bueno, por supuesto, siempre ha estado nuestro género reggae en sus versiones y después también ska, ska punk y bueno, ritmos del Río de la Plata también, por supuesto, ¿no? Pero por sobre todas las cosas somos un grupo de reggae ska. La Verdolaga tiene varios discos, como se decía. El primero es del 2003, La Verdolaga. Es primer EP con 8 temas que tuvo un poco de aceptación. El segundo nuestro es del 2004, se llama Sedición y fue el disco que le dio a nuestro grupo el primer tema, que se llama Una Flor, que también tiene su video, que le dio un poco de nombre acá en digamos en lo que sería en Buenos Aires, ¿no? En Argentina. Ahí comenzaron las giras, comenzaron los diferentes shows y notas en todos lados, ¿no? En el 2005 grabamos un disco, un EP también en vivo, en La de Dios, un programa de reggae argentino que había en ese momento. Después en el 2006 hicimos un single que se llamó En Camino y tuvimos un invitado muy particular, que fue Carlos de Nicaragua, que había sido cantante del grupo Mano Negra, el ex grupo de Mano Chao. Y él grabó, bueno, con nosotros unos cuantos temitas, ¿no? Y estuvo bastante interesante. Después, en el 2007, hicimos un disco, digamos, que se llamó Degeneración. Mientras hacíamos todo esto, íbamos teniendo notas, presentaciones, ¿viste? Como pasa con todos los discos. Después tuvimos, en el 2009, hicimos un single, donde fuimos cambiando un poco los ritmos y ya tocamos un rocksteady, un reggae, un ska punk, ¿no? Y un ska tradicional muy muy ochentoso y bueno, ese single se llamó Dulce Primavera. Seguimos girando y de golpe en el 2010 ya teníamos un sello independiente que nos había contratado, que se llama Rastamufi Record, con el que trabajamos hace muchísimos años, y sacamos un disco más bien compilado con todo lo que iba quedando y con un tema que era el corte del disco, y ese disco se llamó Buenas Canciones, que era más que nada un compilado de varias canciones, varios discos, retazos, cosas que pasan cuando entras a un sello discográfico y deciden sacar un disco sin que vos tengas nada preparado, ¿no? Después al tiempo, el 2012, 2013 y 2015, hicimos 3 singles que iban a ser como una trilogía, se llamaban Cool Stuff, volumen 1, 2 y 3. Volumen 1 se llama Reggae de un Mundo, también 4 o 5 temas, y reggae de varios estilos, ¿no? Del género. El 2, en todo reggae rock. Y ahí con sonidos un poco más rocker, con guitarra más distorsionada, trabajando sobre otros elementos, ¿no? Y el 3 se llamó Resiste, que hablaba un poco de todo lo que estaba pasando y bueno, cerrando casi una etapa. En el 2018 hicimos un disco que se llamó La Verdolaga Jam Ska Session. Era un disco totalmente tipo ska, ¿no? Así, y bueno, ahí se trató de tocar temas de ese género con viejas canciones nuestras. Y bueno, estuvo bastante bueno, nos volvió a mostrar en la escena de determinada manera. Y en el 2020 sacamos Circo Político, que nos lanzó, digamos, ya por todo el mundo, porque lo hemos presentado en muchísimos lugares en el mundo, hicimos prensa por todos lados, y bueno, estamos con la expectativa de poderlo presentar en vivo en varios lugares, ¿no? Así que esa es un poco el recorrido en cuanto a discos y grabaciones de La Verdolaga. Los proyectos que nosotros tenemos, bueno, ahora en breve volver a grabar, vamos a grabar un nuevo single también, 3, 4, 5 temas, eso no se sabe todavía. Yo quería que ya lo tuviésemos, no se pudo hacer por falta de tiempo y de todo el momento que estamos pasando. Pero seguramente vamos a tener algún material durante este año. Bueno, porque grabar para nosotros no significa solamente grabar y sacar el disco, quizás un montón, sino también hacer un poco de prensa, hacer sesiones de fotos, hacer vídeos, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y después, por supuesto, tocar, ¿no? Que también es un tema, ¿no? Hablar de cuando las bandas tocan. La gente dice que ahora, qué sé yo, en pandemia todo el mundo, viste, haciendo un streaming, todo el mundo... Sí, es verdad, todo el mundo trató de hacer como se pudo, ¿no? Pero también es una forma de seguir anulado, porque en definitiva uno no está laburando, ¿no? O sea, nosotros somos músicos, tratamos de tocar, y en la música los gastos son impresionantes, son grandísimos, entonces no se puede hacer todo a pulmón, ¿viste? Así que a veces hay que tratar de buscar un poco de laburo, y ahora en este momento está un poco complicado, porque no se puede tocar, porque, bueno, acá en mi país, por ejemplo, no se pueden hacer recitales todavía, y bueno, estamos en eso como en todos lados, ¿no? Bueno, así pasaba la segunda parte de la nota con Tony, cantante de La Verdolaga, esta banda argentina de reggae y ska. Escuchamos ahora las canciones Una Flor y Policromía. ¡Vamos! La TV. esa vida. Algunos desbordados por el ego de trupar. Demasiado amor se puede matar. Recordando vanas excusas hoy, donde uno pierde la imagen, donde todo se pone a vender. Guerra, muerte, amor. Cierta inocencia. Así pasaban las canciones de esta banda argentina. Seguimos con su historia. Finalmente nos cuenta cómo han vivido la pandemia y se despide de Rock del Río. Bueno, sí, finalmente Tony ahí remata la nota y lo que estuvimos charlando vía WhatsApp con él para hacer esta nota, donde nos cuenta, porque le preguntamos cómo habían vivido la pandemia desde el punto de vista artístico, como siempre le preguntamos al artista. Esta pandemia que ya lleva un año y medio aquí en estas latitudes, cómo han soportado esto de no estar en los escenarios y cómo lo han aprovechado. Y nos cuenta también y nos manda un saludo final, se despide de Rock del Río Tony de la Verdolaga, y luego cerramos con último tema para este primer bloque de Rock del Río. Vamos. Lo de la pandemia nos afectó en un aspecto, pero en otros nos dio la oportunidad de mostrarnos por todo el mundo. Hicimos prensa como se pudo por todo el mundo. No hemos tratado de tocar, porque todo el mundo trata, che, mirá, si tienen algo, pasámelo, pero nosotros tratamos de mostrarlo todo desde un lugar, pero a veces la gente no entiende que esto tiene muchísimo gasto atrás, ¿viste? Y eso es un tema, ¿no? Te dice, che, no hacen esto, no hacen aquello, ¿entendés? Y haces un streaming, pero todo tiene que ser gratis, todo tiene que ser para que todos te vean, y uno ingresa en un gasto increíble, y bueno, a veces no. Las bandas a veces tocan por estar, pero no representa absolutamente nada, salvo las grandes bandas que por ahí ni siquiera organizan, o hacen algo y los tickets que se venden son muy pocos porque nadie quiere pagar, esa es la realidad, ¿no? Entonces tratamos de esperar que podamos volver a salir a tocar, y bueno, así empezaremos a girar y veremos cómo está el mercado de nuevo, porque es como empezar de nuevo, ¿no? Así que bueno, es un poco así, espero haberles contado más o menos cómo está la Verdolaga organizada, y bueno, ahora por todo el mundo nuevamente, y desde ya, chicos, de Rock del Río, les agradezco mucho por el espacio, así que les mando un abrazo, que estén bien, y desde ya les agradezco, estamos en contacto. Un abrazo, Tony, la Verdolaga, Reggae, Ska. Yo siempre sé que no te deja avanzar, Me gustaría preguntarte por qué tantas cosas te detienen en el pasado. Vos siempre ves. Tus ojos divagar, aunque tu mirada resiste, el exceso de divinidad te puede. Que odias la canción que amas, y amas la canción que odias. Es aburrido, loco, de tu locura. Cuando un idilio te aplasta, te seduce, te gasta, te matan. Yo siempre sé que no te deja avanzar. Me gustaría preguntarte por qué tantas cosas te detienen en el pasado. O siempre ves. Política FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Para otro lado de Buenos Aires con la banda Fan People, banda de hardcore. Arrancamos con la historia y música de Fan People. Fan People es una banda de hardcore punk. Sus canciones son en español y en inglés, y hasta mezclan ambos idiomas inventando uno propio. La banda, oriunda de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, se presentó en vivo por primera vez el 5 de junio de 1989, Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el nombre de Anestesia. Fue un encuentro gratis en el Teatro Coliseo en Sara. La fecha fue muy bien elegida, ya que los músicos por aquel entonces eran activistas de Violencia Verde, Grupo de Acción por la Liberación Animal. Fan People fue una de las bandas iniciadoras del movimiento Nuevo Rock Argentino, junto a Babasónicos, Masacre, Peligrosos Gorriones, Los Brujos, El Otro Yo y Juana la Loca, entre otras bandas. Bueno, antes de presentar los temas, le debo contar una cosa, Dante. Fan People estuvo aquí en Santa Lucía, en la sede de Wander, tocando hace unos años atrás. No me diga. Sí. ¿Y usted estuvo allí? No estuvo. ¡Ah! Pero perdón. Me contaron unos amigos que tenían la entrada. Javier El Ajo, famoso guitarrista de aquí de Santa Lucía, que tuvo un par de bandas, fue guitarrista de Confusión, banda con influencia Rata Blanca, y fue guitarrista de Carnosaurios también, que me contó que tenía la entrada cuando yo iba a su casa y me dije, miren Fernando, aquí lo que tengo. Ah, fue a ver a Fan People, Javier. No, me dijo Javier, sí Fernando, no me cree, mire, aquí tengo la entrada. Yo no le creía, en serio vino Fan People a Santa Lucía a tocar en la sed. De Wander, sí Fernando, aquí tengo la entrada. Y me mostró la entrada y yo no podía creer, porque él estaba escuchando justo en ese momento a Fan People, estaba sonando en su casa. Increíble, anécdotas de Fernando, que esta vez no estuvo presente pero tenía una anécdota. Pero supe para que estuvo Fan People aquí en Santa Lucía. Santa Lucía. Yo era muy joven, era cuando recién nuestros familiares nos hemos mudado a Santa Lucía, cuando estuvo Fan People aquí en Santa Lucía. Era un niño, no podía Era muy salir. Joven. No podía entrar. Joven. Ahora escuchamos de Fan People las canciones del disco de 1995, Anestesia, Ánimo Estoy, A Tu Lado y Destino. Dame cara, dame cara, no te vuelvas. Así pasaron esos temas de Fun People a puro hardcore y punk. Seguimos con su historia. Luego de 7 años de shows, sacaron su primer disco y debieron cambiarse el nombre, ya que el original ya era propiedad de otras personas. Eligieron, como ya saben, Fun People. A través de los años tocaron por la costa argentina, Capital Federal, y en 1997 llegaron a Reno. Ahora escuchamos las canciones de Fun People, Libre al Fin y Vientos. Vamos con esos dos temazos de esta gran banda argentina de hardcore. No comíamos mierda de nadie. Y al final el director firmó la hoja de expulsión. Le dijimos adiós y a la mierda. Después de un tiempo la cosa no fue mal. Los fines de semana salíamos a bailar como me hacías reír. Toda la noche en cualquier bar, jugado al billar y unos petas. Yo ensayaba en mi habitación y tú preparabas mientras tu próxima acción. En un momento se disolvió a finales del 2000, pero suele reaparecer en conciertos sorpresa, donde Necro mezcla músicos de su proyecto solista con Gori, el último guitarrista de la banda y líder de Fantasmagoría. El ex Fan People. Los ex Fan People pasaron a formar otras bandas y proyectos solistas, como decía ahí Fernando, tanto Necro como Gori. Después de un tiempo, Necro pasó a llamarse Boom Boom Kid. A Boom Boom Kid lo vi en Buenos Aires. En su nuevo proyecto como solista. Entonces lo vio. Vi a Boom Boom Kid, no vi bueno, a Fan People. Pero es Necro. Pero Necro estuvo en dos bandas. Tuvo a Fan People y luego a Boom Boom Kid. Es lo que estamos contando, Fernando. Por eso. Nos despedimos de los Fan People con las canciones Otro Mundo y Justicia. Vamos a esas canciones. Lo viene Maquinaria Fe, recuerda Dante, a Boom Boom Kid. Exactamente, usted lo nombró, el programa pasado no se había nombrado. ¿Recuerda? Anuncie las canciones de nuevo, porque la gente se pierde. Vamos arriba. Nos despedimos de Fan People con las canciones Otro Mundo y Justicia. Vamos con esos temazos de esta banda de hardcore punk de Argentina, Fan People. Vamos. Policías y gente y ven dos mundos diferentes. Políticos y gente y ven dos mundos diferentes. Fascistas y gente y ven dos mundos diferentes. La gente y yo vives dos mundos diferentes. Y yo quiero vivir en otro mundo. Y parece que estoy viviendo en otro mundo. Yo quiero vivir en otro mundo. Police and people must be living in a different world. Tradition and people must be living in a different world. Fascists and people must be living in a different world. People and I must be living in a different world. And I must be living in the third world. And I must be living in the third world. And I must be living in the third world. Yeah.